desde la ciudad turística Tarma, con la mejor señal, transmitiendo desde el edificio radioactivo, con más potencia y más calidad en tu dial, la señal digital. Supera 1.96.1 FM. Con programación 100% peruana, con música que a ti te gusta, sonido único, tecnología de punta. Se escucha en el ciberespacio la frecuencia interactiva, la más potente. Muy pronto, tú estarás más cerca a nosotros con Bull. ¡Prepárate para el gran cambio! ¡Cambio! www.radiosupera1.com. Traspasando fronteras en audio y video para el mundo. Apoyo total a los artistas. Hacemos de tu evento un éxito. Y nos identificamos con nuestra tierra. Esto no debe de morir. No debe de morir. ¿No? En vez de reducir, debemos mejorar, ¿no? Tiene que crecer más. Recorriendo Tarma y distritos, valorando nuestras costumbres. Difundiendo nuestras tradiciones. Llevando las imágenes a Tarma, el Perú y el mundo. Nosotros rompemos fronteras. www.radiosupera1.com. Con una selección de comunicadores sociales. Transmite desde las 4 a.m. hasta las 10 de la noche, todos los días, incluso domingos y feriados. Supera 1, más música, más informaciones, más sintonía. Cada hora, un programa distinto. Hola. Anuncia tus avisos, comunicados, edictos, nota necrológica, aniversarios, mensajes musicales, fiestas. Se vende hora en Radio y TV. Te garantiza éxito en tu negocio y evento. Informes y contratos llamando al 32-2020, celular 964-658-275. Pregunte por Raimundo Zurita. Oficina Central, Girón Manuel Cisneros, 335, esquina Cusco y Ucayali. Anuncia aquí y vende más. Radio y TV, Supera 1. ¡Levántense! ¡A levantarse! 6:00 a.m. ¡A levantarse! 6:00 a.m. ¡A levantarse! 6:00 a.m. Sus luces, sus luces, sus luces. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Buenos días, buenos días, Telma, buenos días, Perú. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al Facebook, que la gente que nos han escrito. Está Luis de Enchonta. Lo mejor de la transmisión. ¿Cómo? María Velázquez Chávez. María Velázquez Chávez, gracias por el recuerdo. Un saludo cordial para usted. También Estelita López, buenos días. ¿Cómo estamos? Juanita Rojas. Así con cariño, ¿no? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Otro saludito para el Celi Chupo, saludos. También con su voz y para Elisa Barzola, Barzolita, gracias, Elisa. Sintonía total con la señora Rosita Vilches en la Bella Tarma. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz amanecer! ¡A levantarse! 4 de la mañana y 9. ¡Levántense! De la mañana y 10. levantarse. 4 de la mañana y 15. En Semana Santa se hace milagro en Terma. Llega por primera vez el grupo número 1 del Perú. Sábado 4 de abril en el Estadio Municipal Acobamba, 7 de la noche. Sonder Duque presentando su nueva delantera musical, sensual, sexy y talentosa. Nicole Sinche, Tamara Gómez, Estrella Torres, Ana Claudia. Necesito un amor que me des. Y con ellos, el Lobo, José Desarrollo y su orquesta. Este sábado 4 de abril en el Estadio Municipal Acobamba, 7 de la noche. Venta de entradas en baobe.com. Reservaciones al 913-095-128. Garantiza Iván Producciones y El Padrino Espectáculos. Local de eventos, el Hollywood. A todo confort, color, bien decorado, de acuerdo a nuestros modernos catálogos. Para fiestas, matrimonios, cumpleaños, agasajos, fiestas de promoción, bailes sociales. El Hollywood a sus órdenes. Dos escenarios, luces multicolores, un ambiente especial para toda ocasión. Informes y contratos en el Jirón 2 de Mayo, 856, Tarma. Pregunte por la señora Analí Payano. Más informaciones. Contáctenos al 920-578-440. Repetimos, 920-578-440. El Hollywood, su local de eventos en Tarma. Gran fiesta carnavalesca en honor a la Santísima Cruz de Gualhuachaca. La Unión Leticia organiza los Padrinos 2026. Los días 5, 6 y 7 de marzo. Viernes 6, gran serenata con dos bandas mano a mano. Quema de dos gigantes castillos. Juegos artificiales, luces en el cielo. Sábado 7, tradicional cortamonte millonario. Torneo de cintas, rompe ollas al estilo Gualhuachaca. Unificación de las dos bandas tocando a un solo ritmo por la noche. Gran choque bandero mano a mano. Banda Papá, los herederos de Sunicancha de Guarochirí, frente a frente. A la poderosa banda continental de Jauja, únicos zapatitos blancos, choque bandero. Y en el estelar, la agrupación Explosión A. Y los potrillos del amor. Escenario, potente sonido, seguridad garantizada. Agradecemos inmensamente a los Padrinos 2026 y demás colaboradores. ¿Piensas que obtener un título es difícil? No. Ven al CET ProTarma y titúlate en solo 2 años. Ingreso sin examen de admisión. Estudia fabricación de prendas de vestir, soldadura, plataformas y tecnologías de la información, patronaje, estilismo, panificación industrial, cocina y gastronomía. El CET ProTarma cuenta con los talleres mejor equipados de la región. Local céntrico y agradable. Docentes especializados en cada programa de estudio. Prácticas reales en empresas de la localidad y la región. Informes e inscripciones. Girón León Prado número 220, Tarma. Teléfono 32-1274. Inicio de clases 16 de marzo. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Adolfo Bienrich invita al examen de admisión 2026 para el ingreso a los programas de estudios de construcción civil, contabilidad, desarrollo de sistemas de información, electricidad industrial, electrónica industrial, farmacia técnica, mecánica de producción industrial y mecatrónica automotriz. Título profesional a nombre de la nación, certificación modular progresiva, prácticas preprofesionales en convenio con organismos e instituciones públicas y privadas. Examen de admisión 22 de marzo. Informes e inscripciones, Girón Los Próceres 137. Visite el Facebook Tecnobieri. El Tecnobieri en proceso de licenciamiento.